Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. She's a little runaway. Gonna take a life to take me away from you. Calma, calma, calma, calma, calma, Camilia. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nosotros, nuevamente juntos, estas dos horas que ya comenzamos a vivir en esta séptima emisión de Clásicos Seleccionados. Ronald Bayona te va a presentar música de película, Santiago Alonso, sonido vinilo, Analía Dorado, el tema soft del programa, el locutor invitado de hoy es Mauro Galeano, y el especial, el 3x1, va a ser de Bon Jovi. Y como siempre, aquí en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. Seguro ya reconociste este tema. Del año 1985, uno de los grandes éxitos de la banda británica Dire Straits, Camino de Vida. La mejor selección de música de todos los tiempos.

Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Ciclo 2020. Ciclo 2020. Arrancamos este bloque y lo hacemos con él, el padre del folclore jamaiquino, Bob Marley. Y qué bueno es tenerlo por primera vez en Clásicos Seleccionados con este tema del año 1980, Podrás Ser Amada. Tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Mi nombre es Mauro Galeano y formo parte de este momento denominado Locutores Invitados. África es una canción interpretada por el grupo de rock estadounidense Toto. La canción fue lanzada en su cuarto álbum de estudio Toto 4 del año 1982. También fue publicada como sencillo, alcanzando la primera posición en Billboard Hot 100 en febrero de 1982. La canción fue escrita por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro. Page cantó los versos de la canción, acompañado por Bobby Kimball

so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. In a Imposible no reconocer esas voces. VG's con Tragedia. En clásicos seleccionados. Clásicos en vivo. Nueva versión grabada hace algunos años, nada más en vivo. Foreigner con Esperando a una chica como tú. So long, I've been looking too hard, I've been waiting too long. Sometimes I don't know what I will find. I only know it's a matter of time when you love someone. When you love someone, feels so right, so warm and true. I need to know if you feel it too. Maybe I'm wrong, won't you tell me if I'm coming on too strong? This heart of mine has been hurt before. This time I wanna be sure. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you, and a love that will survive. I've been waiting for someone new to make me feel Ahora, música de película con Ronald Bayona. Use and Illusion es una canción de 1982 del trío británico Imagination. Es famosa por ser el tema principal de la película FX, Efectos Mortales. La canción fue un hit en Europa, posicionándose en número 1 en España y número 2 en el Reino Unido. En los Estados Unidos alcanzó el puesto 27. Y en Clásicos Seleccionados presentamos Imagination, solo una ilusión. Disfrútala. Encontranos y súmate a nuestra fanpage en Facebook y en Instagram. Armonía. Y ahora nos relajamos un poco, nos distendemos porque Analía Dorado te va a presentar el clásico soft del programa. Es tiempo de detener la marcha y compartir este tema de la agrupación Crowded House, de su álbum debut homónimo de estudio de 1986. Se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición de la lista Billboard Hot 100. Don't dream it's over, no sueñes que se terminó. The Crowded House. Lo escuchás aquí en Clásicos Seleccionados. Battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. Suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Liberation and release. especial de clásicos seleccionados, recibimos a Bon Jovi. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Comenzamos este especial de Jon Bon Jovi con este tema del año 1990, de la película Arma Joven 2, o Jóvenes Pistoleros 2 sería, banda sonora de esta película. Y porque no nos trasladamos al lejano oeste, escuchamos a Jon Bon Jovi con este gran hit, Llamarada de Gloria. Last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the able, Mr. Gets me if you can. Oh, your eyes. All your life, all your best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes, what was going around your head. Ooh, she's a little runaway. Daddy's girl and fast, all the things he couldn't say. Ooh, she's a little runaway. Runaway, Bon Jovi. Y la verdad que quedaron afuera los clásicos lentos. Elegimos arbitrariamente tres éxitos, principalmente de la década del 80 y 90. Por eso cerramos este especial con esta canción del año 1986. Viviendo en una oración, Bon Jovi. Down. clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. En clásicos seleccionados te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. De aquí a la eternidad es un álbum de estudio de 1977 de Giorgio Moroder. Alcanzó el número 130 en la Billboard 200. El álbum pista de estudio, junto con Demasiado Caliente para Manejar y La Experiencia del Segundo Amor de la Mano, alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Dance Music y, por supuesto, en todo el mundo llegó a puestos más que interesantes en los rankings de las radios de aquella época. En la tapa, con fondo azul, se ve a Giorgio con anteojos negros y un bigotazo, con la leyenda De aquí a la eternidad, Giorgio, en letras grandes. John Bush, de Allmusic, le dio al álbum 4,5 estrellas de 5, diciendo: "Los golpes metálicos, el impacto de alta energía y los efectos futuristas demuestran que Moroder se adelantó a su tiempo como pocos artistas de la década de 1970. Y la libre composición, forma en pista como Lost Angels, experiencias de primera mano en el segundo amor de la mano y la canción No tienen precio, realmente son mezclas increíbles". Dominic Leona, de Pitchfork, le dio al disco un álbum de 8,6 sobre 10 y lo calificó de "una maravilla para los historiadores de discoteca y una gema perfecta de música de baile para cualquier otra persona". Here, escuchamos ahora, la canción De aquí a la eternidad, del histórico Giorgio Moroder, en esto que es Clásicos Seleccionados. Leaves me needing nothing.

The Family Number One. Claras de Bahía. Se detiene el tiempo y te estoy viendo con ese pantalón nevado. También con esas sombreras, zapatillas de lona, te quedan muy bueno. Y sí, estamos en los 80, con más canciones del año 1985. Vanilla, Paradise, mi amor.